Botas chiclosas. Fortaleces bíceps a base de dosis de pisadas incómodas en directrices equivocadas. Emperatriz de la calle morirá comida por cobras, acordonada la zona por obras. Compra, paga y firma la sopa de bobas cosas que conforman el hábitat tan común que odias. Fobia claustrofóbica en balances agónicos, diafragma plegado, cólico, osteopatía para salvar al humano o apatía para desintegrarlo. Mísero ser. Distintos matices, distintos matices. Distintos matices, según lo que pises, ta, ta, ta, ta, ta. Rodarán cabecillas de Big, bombines de Carval Lavín, intentando llegar al respeto, aeropuertos, asientos. Me podré mover hacia allí, me limita esta pasta de aquí, flirteando con el contraste del suelo, pleno de lengua, sin turno en mi pelo. Este campo lleno de mangostas, enguevando esta miseria de cuerpo que corta las partes con este par de botas. Gotas que mojan, enjuguen una expresión de juego, sorpresa sin niños, cállate, que acaben los temas. Hijos de creador, por una seducción entre la demanda, menos de la mar os amo. Vida de mierda apagada en este contenedor de pasos abrazados entre horizontes callados. Distintos matices, distintos matices, según lo que pises. Distintos matices, distintos matices, según lo que pises. De tristeza, aunque en mi cabeza pesan las consecuencias cuando piensa. La inmensa incertidumbre que mi barba trenza como un camino curvo, capto señal intuitiva, huida, busco tropezando con los toscos de un angosto camino abrupto. Emerge magma en un grito infantil, quebranto terrestre, sil, veste sollozo ahogado en un pozo de mugre. Damos sorbos a la ubre que alimenta de basura la urbe. Pues bailando seguimos en el infierno, dedito cerámica y mi cal, sado este chicle. Visiones panorámicas. Visiones panorámicas. Visiones panorámicas.